Hola mis amigos, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de nuestra cuenta de Planet Urantia en Instagram. Una vez más, la cita mensual que hacemos en esta red social para este espacio de reflexión muy breve que hacemos por lo pronto de manera mensual, que se llama Urantia en Instagram. En este espacio vamos a hacer una serie de reflexiones, una tertulia muy breve y sobre todo hablando de manera muy coloquial acerca de ciertos conceptos del libro Urantia. En esta ocasión quiero compartirles una serie de reflexiones sobre la vida extraterrestre, no sin antes esperar a que la gente empiece a conectarse. Nos está saludando nuestro amigo Matu Ha, quien se acaba de unir a la transmisión. Y bueno, la intención de estos directos, amigos, es precisamente que tengamos más espacios para hablar sobre el libro Urantia. El libro Urantia es una obra inmensa, son cuatro partes que compilan muchísima información, no solamente sobre la cosmovisión del universo, sobre la vida de Jesús de Nazaret, sino también sobre una historia alternativa y también sobre lo que es esa gran cantidad de seres que viven fuera de nuestro planeta y que por supuesto, por ende, pueden ser llamados extraterrestres. Nos saluda nuestro amigo Matu, quien nos saluda desde Argentina. Buenas tardes, Matu. Voy a esperar a que empiece la conexión, pero también por respeto a ti y a los puntuales, y sobre todo a aquellos que vean esto en diferido, voy a empezar a hacer una breve introducción de qué se va a tratar esta reflexión sobre la vida extraterrestre. La vida extraterrestre, como nosotros la conocemos y como la ciencia ficción, la cultura general y sobre todo Hollywood nos la ha pintado, es demasiado fantasiosa. Pareciera que en el universo tienen que existir criaturas de muy diferentes formas, que viven en ambientes totalmente y radicalmente opuestos al de nosotros, etc. Y no, lo que nos dice el libro Urantia es que realmente la vida material es muy parecida. De hecho, nuestro mundo, Urantia, es un mundo que tiene un tipo de vida muy estándar. ¿Qué quiere decir eso? Que en la gran mayoría de los planetas que tienen vida inteligente, los seres son como nosotros, es decir, antropomórficos, con sus extremidades, dos brazos, dos piernas, cabeza, ojos, boca, nariz, capacidades similares de reproducción, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se trata de un modelo, un diseño que es muy exitoso y que ha sido repetido muchas veces a través del universo. El modelo de vida material que existe en Urantia es muy estándar, es decir, este mismo modelo, tanto genético como de estructura, se emplea en muchísimos planetas. ¿Qué quiere decir eso? Que algún día, cuando el ser humano, la raza humana, tenga capacidad de viajar a otros mundos, muy probablemente nos encontremos a seres muy parecidos a nosotros, con un color de piel un poquito diferente a los que normalmente conocemos aquí, con una altura mayor o menor, con una estructura más corpulenta o incluso más pequeña, etcétera, etcétera. Pero el modelo básico es el humano antropomórfico. Y esto es un concepto del cual debemos de partir, porque bueno, tal y como ustedes lo pudieron haber visto en lo que era la publicidad, los cartelitos de promoción que hicimos para hacer este directo, pusimos una criatura que está dentro de lo que es la visión y la interpretación general pública de lo que es un ser extraterrestre. La idea de los seres extraterrestres que tenemos nosotros, esto obviamente en eso ha contribuido la visión que nos ha dado Hollywood, es la de seres muy pequeños, generalmente de color gris o de color verde, su piel, cabeza grande, ojos alargados, almendrados, etcétera, etcétera. El típico alien, el típico gris, el típico marciano verde, al cual nosotros estamos acostumbrados a hacer referencia dentro de nuestros mapas mentales cuando pensamos en extraterrestres. Y en efecto, la vida extraterrestre es muy básica, amigos, y es abundante. Eso es lo que nos dice el libro Urantia. Hace tiempo estuve yo colaborando en un foro que era precisamente sobre el fenómeno OVNI, el cual me tuve que salir sobre todo por falta del tiempo, ya que el proyecto este de Planeta Urantia me está llevando mucho tiempo, y mencionábamos ahí que precisamente la naturaleza, dícese Dios, tiende mucho a repetir modelos exitosos. Nos comenta nuestro amigo Matu, me parece fantástico saber que en los mundos de estancia compartiremos y haremos amistad con seres de todas partes del universo. Así es, y eso es una idea que a muchas personas les puede causar cierta conmoción, Matu, pero que la verdad a mí es otro factor más por el cual tengo gran esperanza en la vida en el más allá. Porque sé que voy a conocer otro tipo de criaturas, otro tipo de sociedades, otras formas de relacionarme, muchísimos lenguajes, otro tipo de historias, de civilizaciones. Y eso es un aliciente más al por qué es tan importante trascender de la vida material. Les comentaba en ese foro, que generalmente está formado por gente que es muy escéptica, incluso muchos de ellos cientificistas, comentaban que en efecto hasta ellos reconocen que la naturaleza, obviamente nuestra interpretación sería Dios, aquellos que creemos en Dios, tiende a repetir modelos que son exitosos. Por eso, en lo que es la vida vegetal, la vida animal y sobre todo también en las construcciones planetarias, existen elementos que se repiten y que se utilizan una y otra vez cuando pasan precisamente la prueba de la evolución. Lo mismo ocurre con el modelo de la vida inteligente. La vida inteligente generalmente se forma en seres que son antropomórficos, que son terrestres y que tienen sus manos libres, precisamente las manos libres, para poder crear, para poder escribir, para poder crear arte, etcétera, etcétera. Por lo tanto, amigos, esa idea que tenemos de que sí, de que muy probablemente cuando pasemos a los mundos de estancia o bien cuando la humanidad llegue a viajar a otros mundos y encontremos gente muy parecida a nosotros, esa es una idea que Hollywood al menos ha transmitido bien y que cuando menos el libro Urantia sí confirma. Generalmente vamos a encontrarnos con gente muy parecida a nosotros. Eso es un gran alivio, amigos. Es un gran alivio porque, aun a pesar de que en los mundos de estancia vamos a conocer muchos tipos de criaturas, pues el impacto, el shock de verlos, cuando menos no va a ser tan fuerte a que si viéramos, por ejemplo, criaturas gelatinosas, criaturas con tentáculos, con ocho patas, tipo araña, etcétera, etcétera. No es así. Y generalmente ocurre que aquellos seres que son bípedos, que tienen sus manos libres y que generalmente tienen una capacidad craneal muy grande, son los que llegan a tener vida, los que pueden ser considerados como vida inteligente en cada uno de los mundos. Ahora, en el libro Urantia, y eso es, pienso yo, que una de las cosas más sorprendentes que tiene la quinta revelación, se nos confirma de que no solamente existe el tipo de vida material como nosotros lo conocemos, es decir, formada de carbono, por ejemplo, o de elementos básicos. Hay seres que incluso están formados, su cuerpo, de un estado diferente de la materia. Nos comenta, nos mandó un saludo nuestra amiga Alba Luz Vélez, quien me mandó una solicitud para estar en vivo. Por lo pronto, Alba, no voy a aceptar ahorita solicitudes en los Urantias en Instagram, porque tenemos muy poquito tiempo de directo. Entonces, me gustaría aprovechar los 40 minutos que va a durar esta transmisión para exponer mi hipótesis, mi reflexión, y después posteriormente en los comentarios, tanto en las redes sociales como en el diferido que subimos siempre a Facebook y a YouTube, pueden seguirse haciendo los comentarios y la retroalimentación. A lo mejor en algunas próximas emisiones sí vamos a aceptar invitados. Les recuerdo que tenemos un programa de entrevistas donde sí aceptamos ese tipo de invitaciones y que la gente salga al aire junto con nosotros, que es el programa de Humo, Urantia Multiversidad Online. Ese programa anteriormente lo estábamos haciendo en Facebook, pero nos está dando muchísimos problemas esa plataforma. Vamos a dejar de hacer directos ahí, nos vamos a venir a Instagram, a Twitch y a YouTube. Facebook lo vamos a guardar un poquito en cuestión de los videodirectos porque nos causó muchos problemas, y por lo tanto a partir de este próximo capítulo de Humo, que es este próximo domingo, vamos a hacer la transmisión ahora sí ya en YouTube Live. Les decía entonces que en el libro Urantia se nos describe que existe una gran posibilidad de vida material, de seres inteligentes que pueden tener diferentes estados de la materia. ¿A qué nos referimos con eso? Hay seres que son generalmente de composición eléctrica, que pueden vivir en planetas donde no existe atmósfera, por ejemplo, donde no se necesita el aire para respirar. Y hay una cosa muy curiosa que de inmediato muchos seres humanos que han leído el libro Urantia y que conocen y están al tanto del fenómeno ovni han querido relacionar de inmediato ese tipo de seres con habitantes posibles de la luna, de nuestra luna, del satélite natural de la Tierra, o de las lunas de Júpiter, o posiblemente de Plutón. El libro Urantia comenta que hay una raza de seres, una civilización de seres que no respiran, es decir, cuyo cuerpo es generalmente eléctrico, que se alimenta de las corrientes cósmicas, de la energía cósmica, que está muy cercana a Urantia, que vive muy cerca de Urantia. ¿Ustedes qué se imaginan, amigos, que podría ser? ¿Estarán hablando de seres que habitan Plutón, por ejemplo? ¿Estarán hablando de seres que habitan las lunas de Júpiter, por ejemplo, Ganímedes, Europa, etcétera? ¿Estarán hablando de nuestra propia luna, de la cual hay tanto material con respecto a lo que es las teorías de la conspiración, que dicen que es un satélite artificial, que dicen que estaba habitado, que dicen que hay construcciones que la NASA destruyó, etcétera, etcétera? La maravilla de esa gran cantidad de información que nos da el libro Urantia es de que nos permite imaginar y sobre todo calzar mucha información que está en las redes, por ejemplo, o que está en el boca a boca. Recordemos que el libro Urantia fue una revelación que se dio hace casi 100 años. Por lo tanto, el tema del contacto extraterrestre, de los ovnis, de la, por ejemplo, la exopolítica, eran temas que en aquel entonces no existían. Estamos hablando que esos temas surgieron después de la Segunda Guerra Mundial y se potenciaron en los años 90 y en la primera década del año 2000. Entonces, el libro Urantia tuvo un gran acierto de anticiparse a todos esos fenómenos y darnos una serie de elementos, sobre todo de conceptos de cómo puede ser la vida extraterrestre y de cómo es la vida extraterrestre según la han visto los reveladores y los que precisamente dictaron el libro Urantia o entregaron el libro Urantia a la humanidad, más bien dicho. Con esos elementos nosotros tenemos que jugar, tenemos que aterrizar nuestras especulaciones. Y es ahí donde precisamente yo quería compartirles esta reflexión, porque hemos visto que en tiempos muy recientes, lectores del libro Urantia están chocando con nuestros compañeros de fe, con nuestros compañeros de creencias, que son la gente que está dentro del mundillo ufológico. Pareciera que los lectores del libro Urantia quisiéramos educar, quisiéramos inculcar, o quisiéramos cambiar la forma de pensar de las personas que se dedican a investigar el fenómeno ovni, el fenómeno UFO en inglés, pues por eso se les llama ufólogos. Y yo creo que ahí estamos cometiendo un grave error, amigos. No podemos pelearnos, ni podemos ser contestatarios, y mucho menos faltarle al respeto a tantos años de investigación, a tantas especulaciones y trabajos de reflexión que han hecho nuestros amigos que investigan el fenómeno ovni. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos carecen del conocimiento que nos ha dado a nosotros la quinta revelación. Pero aún a pesar de eso, a puro análisis, a puro trabajo intelectual, han llegado casi a las mismas conclusiones que a nosotros se nos entregaron. Es decir, lo que ellos creen y saben de la vida extraterrestre se lo han ganado a pulso. Ha sido mérito de ellos, indiscutiblemente. A nosotros se nos fue entregado en el libro Urantia. A nosotros llegó un grupo de reveladores, de seres de otros mundos, de otros planos, del plano espiritual, y nos entregaron la información. Y gracias a eso podemos llegar a grandes deducciones y grandes interpretaciones de cómo es la vida extraterrestre. Pero la gente del fenómeno ovni ha tenido que trabajar duro para conseguir esa información, para poder llegar a esas reflexiones. Entonces imagínense cómo nos vemos nosotros, con un poquito de arrogancia, como lectores del libro Urantia, al llegar y decirle, no, las naves extraterrestres no existen. Los seres extraterrestres son de esta forma. Las luces que ves no son de seres de otros mundos, porque hay una cuarentena, etcétera, etcétera. Nos vemos muy arrogantes, amigos. Pareciera que queremos evangelizar, pareciera que queremos cambiar la visión de la gente, y no, lo que tenemos que hacer es escuchar a nuestros amigos ufólogos, compartir conocimientos y, si de repente, soltarles una perla de información, una opinión, una reflexión. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo su camino de entender cómo funciona la vida adentro, afuera y la relación entre ambas posibilidades de vida, la que está aquí y la que viene de afuera o podría venir de afuera. De tiempo a la fecha, estoy hablando aproximadamente del 2015 a la fecha, se ha estado dando una gran polémica en los foros, en los grupos de Facebook, en los grupos de Telegram y de WhatsApp, con respecto a, desde el punto de vista de los lectores del libro Urantia, indicar que las visitas y el contacto extraterrestre no es posible. Y me extraña amigos lectores del libro Urantia, que empiecen a cerrarse esa posibilidad, porque muchos hemos llegado a la quinta revelación gracias a creer o a tener la esperanza de que exista vida más allá. A muchos nos ha llamado la veleta de la vida extraterrestre a estos temas de la espiritualidad alternativa, de la espiritualidad diferente. Entonces, ahora que estamos dentro y ahora que hay un libro que precisamente nos dice, con citas, con descripciones muy precisas, que sí existe una vida extraterrestre y que es pletórica en el universo, ahora resulta que los lectores del libro Urantia estamos poniendo en la palestra, o estamos llevando el tema de que el contacto entre planetas es imposible, de que el viaje entre mundos es imposible, el viaje material. Y por lo tanto, estamos empezando a denostar las ideas de los ufólogos de un posible contacto entre civilizaciones o bien de viajes interplanetarios. Y eso, amigos, atenta totalmente contra el sentido común y sobre todo contra la experiencia que nos ha dado la historia científica de nuestro planeta. A lo que voy es a lo siguiente. Existen grupos de lectores del libro Urantia que tienen una guerra abierta contra grupos de investigadores del fenómeno OVNI o de aficionados a hablar sobre el fenómeno OVNI. Nos están saludando amigos que se están conectando, nuestro amigo Pasaporte Guiado, Buda Namaste, Anubi66SB, nuestro amigo Simón Rincón, un saludo a todos. Recuerden, esto es Urantia en Instagram, unas breves reflexiones que compartimos cada mes en esta red social de Instagram de Planeta Urantia. Esperemos les esté resultando interesante el tema y continúo. En tiempos recientes se ha empezado a dar una especie de confrontación, no sé si ustedes lo han notado, entre lectores del libro Urantia, un poquito radicales, y discúlpenme que se los mencione así, pero así parecen, ¿no? Y estudiantes o aficionados a lo que es el estudio del fenómeno OVNI. El argumento de los lectores del libro Urantia es: no puede haber visitas de seres extraterrestres, no puede haber viajes interestelares, porque en Urantia existe una cuarentena. En efecto, sabemos muy bien los lectores del libro Urantia que después de la rebelión de Lucifer, muchos mundos, que fueron los que se aliaron, aproximadamente una treintena de mundos, tuvieron que ser aislados. Una cuarentena es una cuarentena cósmica, la cuarentena que se aplica después de una rebelión planetaria. Es una cuarentena de comunicación y sobre todo es una cuarentena espiritual. Esos son los tres aspectos en los que una cuarentena, que viene implementada desde los gobiernos de los sistemas y desde las constelaciones, así es como se aplica una cuarentena. No es una cuarentena material, no es una cuarentena gravitacional, no es una cuarentena técnica, es una cuarentena que aplica en aspectos supermateriales o espirituales. ¿A qué nos referimos? Cuando se aplica una cuarentena, que es una medida de contraguerra espiritual, que se tuvo que aplicar precisamente por la gran proliferación que estaba teniendo las ideas de Lucifer durante la rebelión de Lucifer, a la hora de que se aplica una cuarentena se cortan los circuitos de comunicación. Es decir, la posibilidad de que seres de un planeta puedan comunicarse con relativa facilidad con seres de otro planeta. Y no nos estamos refiriendo a seres materiales, como tú y como yo que me estás viendo. No, no, no. A los seres espirituales y supermateriales que viven en ese planeta. Los seres materiales todavía no tenemos la capacidad telepática, por ejemplo, o de sintonizar nuestro ajustador o nuestro espíritu con el de otros seres de otros planetas. Simplemente por cuestiones de capacidad, no estamos diseñados para eso. Al menos los seres materiales promedio de Urantia. Nos está saludando nuestro amigo Ingar Toruk. Hola amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Estamos en Urantia en Instagram. Unas breves reflexiones que hacemos de manera mensual en esta red social de Instagram. El día de hoy estamos hablando, haciendo unas breves reflexiones sobre la vida extraterrestre. Entonces, el argumento que están utilizando los lectores del libro Urantia para restregárselo, para echarle en cara a la gente que es aficionada al fenómeno ovni, es decir, los viajes interestelares son imposibles, el ser humano jamás va a salir de su planeta mientras exista una cuarentena. Y eso es un grave error. Es una pésima interpretación de lo que es la revelación del libro Urantia. Porque la cuarentena de la cual se está hablando es precisamente de comunicación. Y muy probablemente de la llegada o salida de seres supermateriales y espirituales que no estén autorizados. Que no estén autorizados. Porque si la cuarentena fuera total, amigos, entonces quiere decir que no podría haber enserafinados. Porque los serafines no podrían trasladarse hasta los mundos de resurrección, por ejemplo. Entonces, no podría venir Gabriel a hacer sus visitas de supervisión. Etcétera, etcétera. La cuarentena es una especie de cuidado intergaláctico que se le hace a Urantia. Y sobre todo, de corte de circuitos de comunicación. ¿Para qué? Para que un ángel de aquí no pueda comunicarse con un ángel de otro planeta. Así de fácil. ¿Por qué? Porque en su momento esa facilidad fue lo que permitió el auge, la proliferación de las ideas de la rebelión. Por eso la rebelión corrió como pólvora, amigos. Por esos grandes circuitos de comunicación que hay, ese internet, así como yo le llamo, la internet espiritual, la internet cósmica, ¿verdad? Nos dice nuestro amigo Ingar Toruk. De ser así, estaríamos totalmente aislados. Y no es así, exactamente. La cuarentena es una restricción parcial y que no va a ser permanente. Que nada, es solamente temporal en lo que se dirime precisamente y se termina totalmente la rebelión de Lucifer. En lo que Lucifer es juzgado y ejecutado, en lo que Caligaste y Daligaste son capturados, etc. Cuando una vez termine esa rebelión al 100%, ahorita se podría decir que está al 98, al 95%. Cuando la rebelión sea extinguida al 100%, se reinstalarán, obviamente, poco a poco, los circuitos de comunicación y los permisos de salida y entrada de seres supermateriales, de comunicaciones espirituales, etc. Pero entonces, ¿qué pasa con la entrada y salida de máquinas, seres o elementos materiales? ¿La cuarentena afecta a lo material? Eso quiere decir que, por lo tanto, al existir una cuarentena, ninguna nave hecha por el ser humano puede salir de nuestro planeta. La ciencia, y sobre todo los avances técnicos y lo que nos informan las agencias espaciales, nos dicen que sí es posible. Que no hay restricción para poder salir de aquí. Y tanto así que se han enviado sondas, se han enviado satélites, se han enviado naves que precisamente han entrado y salido de nuestra atmósfera, incluso han entrado y salido de las atmósferas de planetas vecinos, e incluso hay un par de naves que en estos momentos están llegando a los bordes exteriores de nuestro sistema solar. Entonces, a esas naves no las detuvo la cuarentena, ¿no? O vamos a ponernos en el nivel de los conspiranoicos a decir, no, es que eso no es cierto. Eso es mentira. Eso es una conspiración. Nos están entregando fotos trucadas. Las Voyager, los proyectos precisamente de exploración de Marte son toda una mentira, una gran conspiración. Nos vamos a poner a ese nivel, amigos, como lectores del libro Urantia. ¿O no es más fácil entender que, bueno, la cuarentena es solamente para lo espiritual y lo supermaterial y las intercomunicaciones espirituales y supermateriales, pero solamente a eso afecta? Por lo tanto, si yo en este momento estuviera en capacidad de subirme una nave y de largarme de aquí, podría hacerlo. La cuarentena no me lo impediría. ¿Por qué? Porque la cuarentena es espiritual y supermaterial. Nos sigue saludando nuestro amigo Ingar Toruj y nuestro amigo Jesús 666. Un saludo, mis amigos. Entonces, creo yo que hay un problema de conceptos con respecto a lo que el libro Urantia nos dice y lo que de repente muchos interpretamos. Por eso, en el proyecto de Planeta Urantia hemos insistido y recomendado muchas veces de que mucho cuidado con dogmatizarnos. Mucho cuidado con sacar la espada utilizando argumentos del libro Urantia. Porque a veces la realidad se impone, amigos. La realidad se impone. Y la ciencia poco a poco va a ir venciendo esos, entre comillas, obstáculos que la misma naturaleza o las mismas administraciones espirituales podrían ponerle a la civilización. Porque es natural. Siempre la humanidad, siempre los seres inteligentes y sobre todo aquellos que tienen la chispa divina en su interior y el espíritu de la verdad, siempre van a querer ir a más. Y en un momento dado, y creo yo que ya estamos llegando a ese momento, a la humanidad de este planeta le va a quedar pequeño. Lo cual no quiere decir que por eso lo vamos a desechar y a dejar de cuidar. No, no, no. Hay que cuidar nuestro planeta, pero igual creo yo que es natural que salgamos a otros. Es el paso que viene para la humanidad. Y nosotros como lectores del libro Urantia hacemos un flaco favor al estar diciendo, no, es que no es posible que nadie salga de aquí porque hay una cuarentena. Entonces, si hay una cuarentena, quiere decir que nada puede entrar. Y amigos, ahí están el montón de meteoritos, bólidos, rocas espaciales, rayos cósmicos que todos los días están impactando en nuestro mundo. He llegado a leer incluso barbaridades que dicen que no, que es imposible que un meteorito choque con la Tierra, por ejemplo. Porque como existe una cuarentena, las autoridades espirituales no permitirían que ese agente externo entrara a la Tierra. Y bólidos y meteoritos caen todos los días, videograbados, fotografiados, detectados en sismógrafos, en estaciones que se dedican al monitoreo de sus cuerpos, en instalaciones donde hay telescopios, radioscopios, etc. Entonces, ahí no aplica ese criterio de que gracias a la cuarentena nada entra. ¿Cómo no, amigos? ¿Cómo no? O sea, si viniera un meteorito destinado a impactar a la Tierra, las autoridades espirituales no meten la mano ahí. Porque son cuestiones naturales. Recordemos que el mundo espiritual no interviene cuando hay cuestiones naturales de por medio. Y de ahí quisiera pasar al siguiente tema, que tiene mucho que ver también con lo de la vida extraterrestre, y el cual nos han estado preguntando muchísimo, y es esa teoría de el nuevo libro de J.J. Benítez que se llama Gog. No sin antes voy a leer los comentarios de nuestros amigos. Matu An nos comenta: Jorge, ¿qué piensas acerca de las posibles agendas de extraterrestres positivos y negativos en nuestro planeta? Y nos saluda nuestra amiga Marcy Grandón, que se acaba de unir aquí a este directo. Matu, como todo, debe de existir personas buenas y personas malas, tanto fuera de este mundo, en otros mundos, como en otros universos, en otros superuniversos, definitivamente. Pero hay un criterio y pienso yo, una norma que debe de existir, que es de que el mal, las civilizaciones que son realmente malvadas, están destinadas a fracasar siempre en sus proyectos, porque en el mal hay una semilla de fracaso implícita. Porque en el mal, aunque exista un grupo de seres malvados que tengan un objetivo en común, como el mal sobre todo se contagia y se potencia en grandes cantidades, existe el caos. Y el mismo mal se encarga de derrumbar proyectos. Eso se pudo ver, por ejemplo, de manera muy, muy, muy, muy ejemplar en la Segunda Guerra Mundial. O sea, el eje del mal, que así se le llamaba, que estaba conformado por los nazis, los japoneses y los italianos, fracasó rotundamente, aun a pesar de que tenían grandes científicos y aun a pesar de que llevaban grandes avances con respecto a los demás, simplemente porque en ellos había la semilla del mal, porque precisamente estaban dando pasos malignos en su estrategia, porque sus decisiones provenían precisamente de querer hacer el mal. Al menos eso es lo que nos cuenta la historia oficial, ¿no? Y en esos elementos son con los que tenemos que hablar. Y así ha pasado una u otra vez con imperios que se dedican al mal, que se dedican a esclavizar, que se dedican a invadir, aun a pesar que tienen los mejores estrategas, la mejor técnica, etcétera, etcétera, al final siempre fracasan. ¿Por qué? Porque entre ellos hay mal también. Porque entre malvados hay envidias. Porque entre malvados se boicotean. Y al final todo se derrumba. ¿A qué voy con eso, amigo humano? Que muy probablemente aquellas civilizaciones que son capaces de salir de su planeta para viajar a otros, muy probablemente ya hayan pasado ese filtro de la ineficacia de la maldad. Muy probablemente las únicas civilizaciones que puedan viajar entre planetas sean aquellas que han superado su estado de maldad natural, que han llegado a tal progreso tanto técnico como espiritual suficiente para precisamente todos juntos, sin envidias, sin afán de poder, sin rencores, sin afán de revancha, etcétera, etcétera, buscar un progreso hacia afuera. ¿Qué quiero decir con eso? Que muy probablemente todas aquellas civilizaciones que tienen capacidad de viajar a otros mundos sean implícitamente buenas, tengan buenas intenciones. Entonces, aquí es donde choca precisamente, Matu, todo ese montón de historias que se conocen de contactados que han sido violentados, de contactados o de personas que han sido abducidas, o bien de personas que se han sentido atacadas por seres supuestamente extraterrestres. Muy probablemente la gran mayoría de esos casos, Matu, que parecieran ser muchos, pero que si tú pones mucho ojo, realmente no pasa de 2 o 3 diarios, ¿eh? Diarios, estoy hablando diarios. Si tú los cuentas a la semana, sí, pues parecen ser muchos casos. Si los juntas en un mes, parecen ser muchos también. Un año, una década, suman cientos. Para mí esos casos, Matu, son provocados por los mismos de siempre. Por aquellos que se encargan de tenernos confundidos. Por aquellos que se encargan de hacernos desconfiar. Cuando la humanidad, en su cultura general, en su mentalidad colectiva, estaba empezando a aceptar la idea de la vida en otros mundos, de que se podía viajar a otros mundos, de que el progreso estaba allá afuera, ¿qué hicieron Caligastia y Daligastia? Y muy probablemente 2 o 3 de los seres que les sirven, tanto materiales como supermateriales, denostar y desprestigiar el fenómeno OVNI, la idea de la vida extraterrestre. ¿Cómo? Generando esas abducciones, generando esos problemas y sobre todo generando esos conflictos con los gobiernos. ¿Para qué? Para que la humanidad otra vez eche vuelta atrás y en lugar de tener esperanza en la vida extraterrestre, le tenga miedo. Por eso en Hollywood la gran cantidad de películas sobre invasiones extraterrestres, sobre extraterrestres agresivos, etcétera, etcétera. Para mí ahí está la mano de Caligastia y Daligastia. Y está muy evidente, porque esta gente, como actúan con el hígado, porque corazón ya no tienen, hablando coloquialmente, metafóricamente, dejan siempre su huella, su peste caligastiana por todos lados. Cuando empezaban a llegar civilizaciones a observar, a contactar con una que otra persona, no de manera masiva, porque ellos jamás lo van a hacer así, porque son respetuosos de los gobiernos y de las civilizaciones ajenas, porque son observadores, son científicos, son gente que ya no trae maldad en ellos, porque eso precisamente fue lo que los potenció como civilización, para poder salir de su planeta. Por eso nosotros no hemos podido, amigos. Por eso la humanidad de Urantia no ha podido salir. No porque existe una cuarentena. No porque existan situaciones técnicas que lo impidan. es porque estamos todavía resolviendo nuestros propios conflictos, porque no tenemos esa capacidad de convocatoria que se necesita para poder salir del planeta. Para allá vamos. Haya o no haya cuarentena, la cuarentena es otra cosa. La cuarentena es para los pensamientos, las transmisiones, los ángeles, los arcángeles. Acá en lo material podemos salir de nuestro mundo. ¿Conviene? No, amigos. Claro que no conviene que salgamos. ¿A qué? ¿A ir a ensuciar otro planeta? ¿A llevar bombas a otro planeta? Primero tenemos que resolver el conflicto interno para después salir. Y es lo que muy probablemente esas civilizaciones que llegan aquí a vernos y a contactar a lo mejor muy, de manera muy pequeña con una que otra persona de la población, a especie de muestra, a especie de estadística, esas civilizaciones traen bondad en sí. La parte agresiva muy probablemente venga del lado de Caligastia y Deligastia, que siempre están al acecho de a ver cómo joden las cosas, de a ver cómo echan a perder las cosas. Nos comenta nuestro amigo Anubis66SV. Yo los he visto 3 veces. ¿Te refieres a las naves extraterrestres o a los visitantes extraterrestres, Anubis? La gran cantidad de naves, de avistamientos, de fenómenos extraños que ocurren alrededor de todo lo que es el mundillo extraterrestre, también tiene mucho que ver, amigos, y es algo que debemos de considerar, con el gobierno planetario, es decir, con nuestros primos, nuestros hermanos, que comparten este mundo con nosotros, que son los medianos secundarios y los medianos primarios. Recuerden que el ser humano, el Homo sapiens, los urantianos, no somos la única especie inteligente que vive aquí. Ese es un dato muy innovador que trae el libro Urantia, que en muy pocas otras revelaciones se da. Nos saluda nuestro amigo Francisco Sanardo, que se acaba de unir a la conversación. El ser humano no es el único ser, o sea, los urantianos no somos los únicos que habitamos en este mundo. Aparte también del gobierno espiritual, de los ángeles, arcángeles, de los príncipes planetarios nuevos, los lugartenientes, etcétera, toda esa miriada de seres que viven aquí todavía. Aparte de ellos, hay 2 especies más de seres materiales, semimateriales y espirituales, por eso se les llama medianos, que viven aquí con nosotros, que son los medianos primarios y los medianos secundarios. Entre ellos forman los 11-11. ¿Les suena ese número? Hay una gran cantidad de películas, mitología, bibliografía respecto a ellos, y la mayoría de eso, bueno, no coincide con lo del libro Urantia, pero bueno, se sabe de la existencia de esos seres. Esos 1111 o 1111 seres que viven aquí, al menos desde hace 20,000+ años, y otros, muchos de ellos también, desde los tiempos de Dalamate, es decir, desde hace 500,000 años. Esos seres, amigos, comparten este mundo con nosotros. Y andan aquí, en lo suyo, obviamente. Misiones especiales, trabajos precisamente de restauración, de rescate, de protección, de captura de información, etcétera, etcétera. El libro Urantia describe muchas de las actividades a las cuales estos seres intermedios o medianos o 11-11, como se le quieran llamar, se dedican. Son seres muy ocupados que generalmente van a lo suyo y que normalmente no contactan con el ser humano, salvo que esos seres humanos pertenezcan a los grupos de reservistas del destino, de los cuales hemos hablado en otros directos. Algún día haremos un directo específico de ellos, porque hay mucha tela de donde cortar con ellos. Entonces, estos 11-11, amigos, estos seres sí tienen capacidades especiales, por ejemplo, de teletransportación, de materializar cosas, de materializarse y desmaterializarse a sí mismos, etcétera, etcétera. Pero también se indica que estos seres requieren del uso de cuestiones materiales o de cuestiones supermateriales para hacer sus trabajos. ¿A qué me refiero? Muy probablemente esas naves, muy probablemente esas situaciones, esos elementos extraños que se ven en la noche, que no tienen explicación, que viajan a gran velocidad, sean los vehículos que utilizan los seres intermedios de Urantia, los 11-11. Se dice que los seres intermedios tienen capacidad, por ejemplo, de telequinesis, de poder mover cosas con la mente. Tienen también capacidad de teletransportarse a algunas decenas de kilómetros. Tienen también capacidad de tener telepatía a algunos cuantos kilómetros de distancia. Pero bueno, como este mundo es tan grande, amigos, y ellos son tan pocos, son 1111 seres. Muy probablemente ellos requieran de elementos técnicos que ellos mismos han creado, porque ellos tienen intelecto, porque ellos también, como nosotros, tienen sangre adanita que los ayuda a crear, que los impulsa a innovar. Muy probablemente esas cosas que nosotros vemos, esas naves, esas desmaterializaciones, esas aparentemente piezas de tecnología que aparecen y desaparecen de un lugar a otro, sean los artilugios, sean los aparatejos de nuestros hermanos intermedios. Y eso, amigos, es una prueba de que precisamente el fenómeno extraterrestre o el fenómeno de los UFO, de los OVNIs, es real. Porque realmente la gente está viendo naves que no pertenecen a nuestra civilización. La gran mayoría no son de afuera, son de aquí, de los seres intermedios. Pero de seguro existen uno que otro caso, amigos, de naves y de elementos que sí vengan de afuera. Y a ellos definitivamente no les afecta la cuarentena, siempre y cuando vengan en son de paz, siempre y cuando solamente vengan a observar, siempre y cuando solamente ellos vengan a registrar eventos y fenómenos que ocurren en nuestro mundo. Entonces, amigos, la posibilidad de la vida extraterrestre está ahí. La quinta revelación del libro Urantia lo menciona una y otra vez, nos dice que hay diferentes tipos de seres, que prácticamente en cada sistema solar existe uno o dos mundos, o a veces hasta tres, que tienen vida. Nos dice que generalmente la vida es como nosotros la conocemos, aunque puede ser de diferentes elementos. Nos dice incluso, y eso es algo extraordinario, porque precisamente explica muchas de las fábulas de las antiguas civilizaciones que tuvieron contacto con el primer jardín y que se quedaron con esa idea de que hay en otros mundos hay seres, por ejemplo, que viven en el agua, que son acuáticos, que viven en los mares precisamente. De ahí viene la idea de las sirenas, por ejemplo, ¿no? En otros mundos existen seres que, por ejemplo, tienen la capacidad de volar, una especie de humanos murciélago o humanos pájaro, por ejemplo, ¿no? De ahí a lo mejor viene la idea de las quimeras, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, todo lo que es la mitología parte precisamente de las enseñanzas que se dieron en el primer jardín o en el segundo jardín, y que el libro Urantia, a través de la información que nos entrega, nos ayuda a sustentar y explicar. Y ese es el gran valor que precisamente tiene la quinta revelación. Yo sé que es muy vago lo que podemos estar platicando aquí, porque tenemos menos de una hora para soltar estas reflexiones, pero la intención es eso, amigos, iniciar un trabajo intelectual en ustedes, sembrar la semilla de la duda, compartir lo que nosotros hemos llegado a reflexionar, entender que también tomarse el libro Urantia al pie de la letra no es tan conveniente, sobre todo si desconocemos de temas técnicos y científicos. Imagínense, amigos, o sea, que algún lector del libro Urantia fuera llevado a las instalaciones de la NASA, le mostraran los primeros cohetes que se construyeron, los módulos espaciales, la gran cantidad de esfuerzo y la gran cantidad de personal que se dedica a sacar elementos de nuestro planeta Tierra, y este lector del libro Urantia, por su fanatismo, saliera con la barbaridad de decir: no, eso no es posible porque hay una cuarentena, nada puede salir de nuestro mundo. Híjole, imagínense cómo nos dejan a los demás, pues. Cómo nos dejan a los demás lectores del libro Urantia, pues. Como meros fanatiquillos, pues. Como personas que no tenemos idea de la técnica. Entonces, mucho cuidado precisamente con tomarse tan a pecho esos conceptos. Hay que darles su contexto. Hay que saber realmente dónde aplican y dónde realmente la ciencia sí tiene posibilidades. Nos comenta nuestro amigo Matu: Jorge, ¿escuchaste o leíste sobre la posibilidad de almas extraterrestres ya experimentadas naciendo como humanos en Urantia? El libro dice algo al respecto. El libro Urantia comenta, Matu, que ningún ser material ni ningún espíritu puede vivir dos veces en un mundo material, ya sea en el mismo o en otro. Es decir, que la idea de la reencarnación o la encarnación de un espíritu que haya vivido aquí y después se vaya a vivir a otro mundo material está descartada. Pero lo que sí dice el libro Urantia es que los ajustadores de pensamiento sí pueden ir a vivir a diferentes mundos, de preferencia mundos que estén muy distantes entre ellos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy, muy burdo, muy coloquial. Si yo, por ejemplo, mañana muriera y por mi bajo nivel intelectual y espiritual, yo no fuera candidato a resucitar, entonces mi ajustador de pensamiento, a resucitar al tercer día, mi ajustador de pensamiento se retiraría a ese mundo que se llama Divinington y precisamente rendiría cuentas de que, bueno, no fue posible continuar conmigo porque pues, yo fui una persona holgazana intelectualmente y espiritualmente. A lo mejor yo voy a sobrevivir en alguna dispensación, pero ahí ya mi ajustador de pensamiento va a tener que esperarme o igual regresar en algún momento dado conmigo. Pero mientras tanto, ese ajustador de pensamiento que yo tuve en esta vida, si ese ajustador sabe que yo a lo mejor no tengo ninguna posibilidad de sobrevivir, él puede enlistarse para vivir otra vida en otro mundo material. El ajustador, el fragmento de Dios, no yo. Yo me voy a quedar precisamente en eso que hemos dado llamar el limbo. Voy a quedarme ahí en reserva, en espera, esperando la dispensación. Pero mientras mi ajustador sí puede estar yendo a vivir otras vidas, otras experiencias en otros mundos, a tener otro tipo de actividades, o igual, si él ve potencial en mí, a esperarme. También puede pasar eso. Pero existen muchos casos, que son los que menciona el libro Urantia, donde el mismo ajustador sabe, ¿sabes qué? Esta vida que yo acabo de vivir, la verdad es que pues no tiene capacidad de sobrevivir. Tiene nula capacidad de sobrevivir esta persona, pues. Ah, bueno, entonces puede ser asignado a otro mundo. Y por eso se dice en el libro Urantia que hay ajustadores de pensamiento que tienen mucha experiencia, que son muy avanzados, que son superiores. El ajustador de pensamiento que se le otorgó a Cristo Micael, a Jesús de Nazaret, cuando vino a vivir aquí, era uno de esos ajustadores. Un ajustador de pensamiento muy experimentado, que incluso ya había vivido una vez aquí. Para él aplicó una excepción. Esa es la excepción que confirma la norma. Normalmente no es así, amigos. Pero bueno, se le dio esa excepción a Micael porque era Micael, pues. Porque era Micael. De hecho, cuando termina la misión de Micael en Evadón en este mundo y se otorga el espíritu la verdad, también se abrió la puerta a que los ajustadores de pensamiento que vienen a vivir, a instalarse en cada ser humano, el ajustador de pensamiento, por ejemplo, que ahorita tú tienes, Matu, o que tiene Rosa Nelda, o que tiene Samudio, o que tengo yo, un saludo para todos ustedes, esos ajustadores ya sean experimentados. Porque en un mundo donde se vivió ya la llegada de un hijo paradisiaco, el nivel de los ajustadores que llegan a ese mundo es un poquito mayor. ¿Qué quiere decir eso, amigos? Que tenemos mucho potencial como humanidad. Que tenemos todos los elementos para salir adelante de todas estas broncas que tenemos, pues. Y ahí la llevamos. Ahí la llevamos. La humanidad ahí la lleva. Poco a poco ha estado resolviendo los problemas. Nos quedan muchas cosas, eso sí. Y mal haríamos en considerar que ya es todo lo que podemos dar. No, amigos, hay muchos retos y por lo tanto, insisto nuevamente, quedarnos con la idea de que basta con vivir en este mundo y que debido a la cuarentena no vamos a poder salir de aquí, hay que quitarnos esas ideas, porque son las ideas que han anclado a la humanidad, ese modelo geocéntrico, egocéntrico de la humanidad, de sentirse lo más grande del universo. Sí lo somos. Incluso como criaturas individuales. Pero no por eso nos vamos a conformar. Es cierto que en este momento el ser humano técnicamente no puede sobrevivir en el espacio. Técnicamente. Pero ¿quién nos dice que a lo mejor dentro de algunos años el avance mismo de la ciencia, de la biología, de la genética, de la construcción de materiales, etcétera, de la informática, por ejemplo, ¿quién nos dice que a lo mejor se va a crear una especie de nuevo tipo de ser humano cuyo cuerpo sí sea capaz de sobrevivir los viajes espaciales? Una especie de cyborg, una especie de híbrido máquina-humano. Y ahí es donde van a entrar muchos conceptos del libro Urantia que nos van a ayudar a saber, bueno, ese nuevo tipo de ser humano o de superhumano que la misma ciencia va a ser capaz de crear, ¿va a tener ajustador? ¿Va a tener alma? ¿Cómo debemos de educarlo para que precisamente pueda seguir siendo un ser capaz de creer en Dios, etcétera, etcétera? Esos son retos que la humanidad del futuro va a tener que solventar. Pero sin tenerle miedo a esos retos, sin descartar de facto la posibilidad. Es precisamente lo que yo venía a traer aquí, hablar sobre la vida extraterrestre y sobre esa falsa idea que tenemos de que es imposible que existan viajes interestelares y de que gente de otros mundos vengan aquí simplemente porque estamos en cuarentena. La cuarentena es para cuestiones de comunicación y sobre todo de entrada y salida de seres supernaturales y espirituales. A nosotros, el gobierno espiritual de este mundo no nos puede obligar a permanecer aquí. ¿Por qué? Porque ellos respetan mucho el avance de la vida material. Ellos respetan mucho el intelecto del ser humano, los logros de la humanidad. De no ser así, amigos, ¿ustedes creen que hubiera sido posible la construcción de la bomba atómica, por ejemplo? Si las entidades espirituales que nos gobiernan realmente quisieran intervenir en qué se hace y no se hace aquí, ¿ustedes creen que un gobierno planetario sensato hubiera permitido la construcción de una bomba atómica, de una bomba de hidrógeno? Y no solamente de una, de las cientos, miles que existen en la actualidad, que algunas están desactivadas y otras no. ¿O ustedes creen que las autoridades espirituales, si quisieran meterle mano a la humanidad así directamente, intervenirla, no administrarla, intervenirla, hubieran permitido, por ejemplo, la existencia del terrorismo? Es algo que tenemos que reflexionar con los elementos que tenemos. Y el libro Urantia nos dice muy bien que las autoridades universales, espirituales, no le meten mano a las civilizaciones así porque sí. Las guían como pastores. Pero si esa humanidad o si esa civilización quiere irse hacia un lado, ellos no pueden evitarlo. Imagínense lo mal que nos vemos al decir que entonces, debido a una cuarentena espiritual, de una rebelión espiritual que se dio, que sí afectó la vida material, pero que su origen fue espiritual, ya nada más por eso no tenemos permitido salir de aquí. Eso sería una dictadura espiritual. Eso sería una intransigencia de parte del gobierno planetario. Y ellos no actúan así. Por lo tanto, muy probablemente en otros mundos donde sí, ahí sí no existe cuarentena, donde ya esas civilizaciones ya superaron todo lo que fueron los conflictos, la maldad intrínseca de los seres humanos materiales, ellos sí puedan entrar y salir libremente, pero simplemente porque superaron cuestiones técnicas y morales para la hora de viajar hacia el exterior. Y muy probablemente a ese tipo de civilizaciones no los detenga una cuarentenilla aquí, pues. Una mera cuarentena. Siempre y cuando ellos acrediten que sus intenciones para venir aquí son buenas y sus intenciones para venir aquí son simplemente observar, ¿no? Recordemos, y ahorita hablamos de los 1111, de los 1111 seres intermedios, unos de ellos son medianos secundarios y otros son medianos primarios, que también un grupo de ellos está dedicado a proteger a nuestra civilización. ¿Por qué? Porque ellos, como seres materiales y espirituales que son, al mismo tiempo, ellos sí tienen capacidad de, por ejemplo, repeler una agresión. Ustedes han visto un video, igual en la retransmisión en diferido de este video, voy a poner ese fragmento, de repente naves que quieren entrar u objetos que quieren entrar a nuestra atmósfera que son repelidas precisamente desde tierra. Ahí muy probablemente se esté tratando de ese cuerpo de seres intermedios que sí se dedican a cuidar materialmente nuestro mundo. Ustedes vieron, por ejemplo, el video del bólido que iba bueno, que impactó o que explotó precisamente hace unos 3 años en una región de Rusia, que precisamente unas cuantas milésimas de segundo antes de explotar fue interceptada por un objeto extraño, muy probablemente ahí estén los seres intermedios. Esas sí son labores de seres que son supermateriales, o que, bueno, sí, son materiales espirituales al mismo tiempo, que sí tienen el derecho, por ser habitantes de Urantia, de intervenir. Pero un arcángel, o el mismo Maquimenta Melquisedec, o los administradores del universo, ellos sí no van a meter la mano. Y de ahí que precisamente nos han estado pidiendo que hablemos mucho de ese nuevo libro de J.J. Benítez que se llama Gok. Lamentablemente ya por el tiempo, se nos va a acabar ya el tiempo del directo. Yo les agradezco muchísimo su atención. ¿Les parece bien que en el próximo Urantia en Instagram hablemos de ese tema? Yo los invito dentro de unos 5 minutos más, en lo que acomodo nada más las cosas. Vamos a continuar con nuestro primer directo de Twitch, que también va a durar aproximadamente una hora, hora y media, donde vamos a presentar el tema de el libro Urantia en los libros de J.J. Benítez. Una reflexión, una revisión en esa nueva red social a la cual también queremos entrar, que se llama Twitch. Espero nos puedan acompañar ahí. Búscanos en Twitch como Planet Urantia. Va a ser algo muy breve, es nuestro primer intento de transmisión. Aquí ya se nos acabó el tiempo, ya me está marcando que tengo solamente un minuto para terminar de hablar. Muchas gracias por su compañía, los dejo con estas reflexiones. Recuerden, están las cajas de comentarios en los diferidos para que ahí sigan precisamente preguntando y comentando acerca de este tema. Se despide de ustedes su amigo Agondonter, Jorge Arcega desde México. Hasta pronto, amigos. Vámonos a Twitch.